siguen siendo incompletos, siguen siendo unos anuncios donde los mecanismos todavía están bastante difusos, no se sabe realmente cómo van a funcionar cada uno de los mecanismos. Habría que ver que salga la Gaceta con el convenio cambiario, a ver cuál va a ser el procedimiento. Incluso una vez que salga el convenio cambiario, hay que ver también cuál va a ser el procedimiento definitivo que va a utilizar el Banco Central y el sistema financiero. No sabemos realmente si el gobierno nacional tiene la fuerza para poder participar o para poder corregir las distorsiones que en un momento determinado se puedan presentar en esos nuevos mecanismos. Lo cierto es que, bueno, por ahora hay un cambio de nombre de los sistemas nuevamente y todavía se mantienen las regulaciones, porque no sabemos de qué manera va a operar, quiénes pueden intervenir, cuáles van a ser realmente las bandas en cada uno, cómo van a fluctuar de repente en el dólar protegido, irían bajo el esquema de un crawling peg, pero en el dólar no protegido irán entonces por un sistema de banda. Eso todavía estamos esperando que saber un poco más sobre ese tema.